intentar no olvidarlo ni a palo. Vivirlo y contarlo, eso es lo que hago. Abrirle la puerta del arte para hacer lo que me gusta. Mientras digo mi mensaje con música y realidad, se crea otro pasaje diferente. Aumenta la gana de seguir rimándote con la cura en el frente. Por suerte podemos. Una mañana más de miércoles desde Córdoba, iniciando este. Y seguimos en enredando las mañanas. Este día lluvioso. Muy buenos días a todos los que se conectan del otro lado de la Red Nacional de Medios Alternativos para acompañarnos en una nueva emisión de este proyecto colectivo que hemos dado en llamar Enredando las Mañanas. Estamos especialmente enredados y que vamos preparándonos para este enredamiento que se viene. Sí, va a ser sí. Más que necesario. Sí, sí, totalmente, totalmente. Arrancamos entonces una nueva mañana del Enredando las Mañanas, el programa nacional y federal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Buenos días a todos y todas las que están del otro lado acompañándonos como todos los días. Buenos días, Lea. ¿Cómo estás, Luque? Ahí te estás sacando la almohada de la cara, me parece, ¿no? No, para nada, no. A ver, quizás me levanté un poco ahí medio dormido, pero bueno, sí, mate pero, soluciona pero todo, es que ¿viste? Hoy estaba viendo, ¿viste? Nosotros por ahí como que hacemos catarsis del clima los días miércoles, y hoy decía la gente del clima que hacía mucho frío a la mañana y que después a la tarde iba a ser mucho calor, así que... Nos cagábamos de calor en el colectivo con la Romina, acá la Romy que está de operadora. Buenos días, Romy. Muy buenos días. O sea, nos levantamos con frío, pero cuando estábamos en el colectivo para venir acá, nos llegó un calor. ¿Quieren declarar algo? ¿Que se levantaron con frío? No sé si están viviendo todos juntos. Pero... Estamos explorando nuevas formas de vínculo acá. Sí, deberías probar, Lucre, deberías probar. Yo es muy interesante. Vivo con una colombiana, con un español y un turco, chico. Está bien, gracias. Ah, no, nos está ganando la Lucre. Está ganando. Bueno, arrancamos entonces esta mañana de Enredando las Mañanas. Recordá que nos podés acompañar como todos los días de lunes a viernes de 10 a 12 horas por www.rnma.org.ar. También recordá que un montón de radios nos retransmiten a lo largo y a lo ancho del país y que nosotros mismos realizamos de manera colectiva este programa, ya que los días lunes sale ahora desde Jujuy. Ahí le mandamos un fuerte abrazo a los compañeros y a las compañeras de Jujuy que están empezando ya hace creo que como un mes, no sé, a hacer un poquito menos, a hacer el Enredando las Mañanas. Igual Jujuy, ya habían estado. Falta que lleguemos a Tierra del Fuego. aunque lamentablemente nos cagan bastante palos mentiras en el fuego, pero bueno. Claro, si sos sindicalista te llevan preso, bueno, pasan claro. Esas cosas. Los días martes se está realizando desde la colectiva Radio en Buenos Aires y desde Radio Voces de La Rioja. Los días miércoles aquí desde Córdoba, desde Zumba La Turba. Los días jueves desde La Retaguardia junto a Luis Angio en Buenos Aires. Y los días viernes desde La Caterva en Buenos Aires y Estación Sur de Catamarca. Así, bien federal y en red, ¿no? ¿Y qué radios nos retransmiten, Lea, todos los días? Una banda. Radio Pública Poma de Jujuy, La Negra del Bolsón de Río Negro, La Colmena de Plaza Huincul Neuquén, Radio La Rabia de Chubut, Zumba La Turba de Córdoba, La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barraca, Radio Semilla, Radio La Bulla de San Luis, Radio La Pujante de la Valle de Mendoza, Radio Voces de La Rioja, Radio Estación Sur de Catamarca, La Trinchera de Campana, Provincia de Buenos Aires, Radio La Barriada de Florencio Varela, Buenos Aires, Radio Zona Libre de Familiares y Amigos de Luciano Arruga, Buenos Aires. Radio Libre de Santa Teresita, de Buenos Aires. Radio Roja de Casa Grande, provincia de Córdoba. Recordá también que nos podés seguir en la parte gráfica, ya que el programa se sube todos los días con los diferentes bloques y muchas de las entrevistas desgrabadas. Esto gracias al equipo gráfico que forma parte de este equipo, que es la Red Ecoalternativo, ANRED, Radio Zumba La Turba, Leandro Jansón desde Rosario y El Zumbido desde Neuquén. Y por supuesto, siempre ahí salvándonos las papas, Julio Echeverría desde la parte técnica de la radio de la RNMA. Y en las redes sociales, Claudina Peralta, Javier Eugenio y Matías Arriola, el uruguayo importado argentino y exportado a La Rioja, que todos conocemos y que siempre nos gusta molestar. Lo hemos obtenido por contrabando. Ah, bueno, no sabíamos tanto. ¿Lo trajeron en el baúl de un auto? Por ahí lo trajeron. En un bolsón color verde. No, no. Por ahí lo trajeron en alguna de las camionetitas esas que se mencionaban en la investigación del narcoescándalo. Y no, tampoco somos tan facheros. No tenemos bolso, tanta plata para traer gente en esas camionetas. Un bolso de color verde. Claro. Bueno, entonces, este Enredando las Mañanas viene con muchísima información. La verdad que es un día que nos atraviesa de noticias que han sucedido en la semana y también que han sucedido en las últimas 24 horas. Hablando del narcoescándalo, vamos a estar viendo allí si analizamos un poquito esto que hemos mencionado muchas veces en el Enredando y que tiene que ver con la problemática de que la cúpula policial dos veces en la provincia de Córdoba fue removida por el tema del relacionamiento tan directo entre el narcotráfico y la policía de Córdoba, y que ayer hubo, bueno, un fallo. No sé si era precisamente el que esperábamos. Me llama la atención, o sea, vamos a discutir ese tema en lo que correspondiente. Pero me llama la atención que quizás no se ha profundizado mucho el juicio en sí, porque el escándalo generó como un maremoto muy fuerte a nivel político, quizás institucional, si se quiere. Pero en el juicio en sí, la sentencia sí, no generó mucha chispa. Es como que, quizás, no sé, porque a lo mejor estamos enganchados en otros temas, pero bueno, sí. Es como, no sé, como, es la inversión, ¿no? Mía, ¿no? Sí, pasó, no, pero pasó. Medio, pasó, de hecho, no. Fue como ayer. Si no fue algo trascendente, qué sé yo. Y así no fue. Y así, bueno, así no fue. Rafael Sosa comiendo lomito. Diciendo ahora se borrará la palabra narcoescándalo de nuestra. El mote de narcoescándalo. ¿Qué va a hacer ahora, Rafael Sosa? Y no, ahora voy a comer lomitos con mi familia. Vamos a ver qué onda. Entre otros temas, también vamos a estar aquí acompañando una actividad que se va a estar realizando por la salud pública y comunitaria. Vamos a estar en comunicación con Buenos Aires porque hoy se está realizando una de las tantas actividades de la campaña contra el ajuste. Se va a estar realizando hoy un bocinazo a las 4 de la tarde en el Obelisco. Vamos a estar escuchando una entrevista que realizábamos ayer por lamentablemente la situación de persecución y de intento de cierre de las radios comunitarias hondureñas y también el atentado que sufrió el periodista Félix Molina. Vamos a estar en comunicación también con Alejandro Crespo, él es secretario general, o va a ser próximamente el secretario general del sindicato de neumáticos que han ganado, un momento histórico para la izquierda de nuestro país, haber recuperado un sindicato dentro de la rama industrial, en este caso el SUTMA. Y vamos a estar ahí hablando de un montón de cosas más, también de lo que es la Pampa Húmeda, con un informe que nos traen los compañeros y las compañeras de Ecos Córdoba de la mano de Lea. Así que no los demoramos más, los dejamos con un poquito de música para empezar en unos minutitos nada más. No he visto la lista, quiero decir públicamente, Romy, yo sé que vos la pasaste, pero yo no hice bien la tarea. No, así que, ¿qué vamos a escuchar ahora, Romy? La dura realidad, El Tigre. Un éxito que me abrió las puertas a nivel Suramérica, Argentina. Cuando estuvimos por allá, la habían grabado 5 grupos y esto se llama El Campanero, dice. Yo soy el campanero, soy de la costa norte de Colombia, y en todo el mundo entero ando tocando mi cumbia sabrosa, y la gente baila con el mero cuando llega el final de mi nota, y en el baile todo se alborota con mi ritmo alegre y cumbiambero. Si les toco un paseo vallenato, me piden un paseo sabanero, con cariño y amor lo complazco, para que queden todos contentos, y siempre voy pa'lante como un misionero, tocando vallenato y paseo sabanero, y siempre voy pa'lante como un misionero, tocando vallenato y paseo sabanero. Carlos.

Sabor amargo también. Sabor amargo, de alguna manera, yo personalmente creo que de algún modo, sabiendo que no estaba el presente el francés viernes, que actualmente está como desaparecido, no se sabe dónde está, era más o menos, yo por lo menos de mi parte, era más o menos predecible de que un fallo parecido iba a quedar así, más o menos, digamos. Lo más bizarro es que de alguna manera está el principal cabeza, está condenado, pero bueno, ya está libre, digamos. Pero bueno, estoy muy enojada, estoy muy enojada. Sí, bueno, pero vamos a debatir bien este tema con Adolfo Ruiz, que fue de alguna manera el primer periodista que uh-huh. Se enteró, se descubrió, no sé cómo se querrá presentarse el Adolfo, sobre el primer periodista que de alguna manera visualizó, escuchó cómo estaba estructurado supuestamente, si se quiere, en términos ya después del posjuicio, la estructura de los narcopolicías. Adolfo, ¿nos escuchás? Sí, perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Un gusto estar con ustedes. Sí, acá están. Ahora sí. Bueno, escuchamos. Buenos días, Adolfo. ¿Cómo estás, Adolfo? Bueno. ¿Qué tal, bandito? Bueno, Adolfo, contanos qué sensación tenés ahora de la sentencia del juicio. ¿Un sabor amargo? ¿Dulce? ¿Cómo podríamos decir? A ver, la verdad que uno, en primera instancia, no está como con sabor a poco, como decir, pará, con semejante escándalo, con semejante cosas que se conocieron, con semejantes barbaridades que se cometieron, ¿cómo puede ser que las condenas sean tan bajas? ¿Cómo puede ser que salgan en libertad? Uno en primera instancia queda medio como sorprendido y como desahuciado. De cualquier modo, lo que tiene la segunda lectura que se puede hacer es que bueno, que en una instancia judicial como esta, en la cual se cumple todo el procedimiento, se trabaja con un fiscal de instrucción, con un juez de instrucción que eleva juicio, con una cámara que confirma, digamos, se han ido pasando todas las instancias procesales. Y finalmente, como estamos en un Estado de Derecho, un tribunal lo que tiene que hacer es verificar si están las pruebas suficientes como para considerar probadas todas las acusaciones. Para eso justamente se hacen los juicios orales, porque si no directamente condenaría el fiscal o el juez de instrucción o en todo caso la Cámara de Apelación. Sin embargo, todas esas instancias se hacen y se llega a un tribunal oral para que se cumplan todos los requisitos y todas las garantías procesales de los acusados, y que si el tribunal no considera que están cumplidas y probadas debidamente todas esas acusaciones, no se puede condenar. Con lo cual uno tiene que decir, bueno, sabor amargo, pero ojo, funcionan las instituciones, y por el momento no se ha podido demostrar las graves acusaciones que los habían llevado hasta ese lugar. Sí, ahora, como dije, Adolfo, en realidad, honestamente no estuve muy siguiendo en detalle el juicio, pero sabiendo que no estaba el Juan Viernes para dar su testimonio, que podemos decir que era el principal testimonio, digamos, el que generó todo esto, sabiendo que no iba a estar presente en el juicio, era como que de algún modo se sabía que iba a terminar así, digamos. A ver, es relativo, porque en definitiva todas las declaraciones que él hizo en sede judicial antes de que estalle el narcoescándalo, porque él fue detenido un mes antes y ahí batió todo lo que fue declarando después, todo eso se incorporó como prueba en la causa, como prueba testimonial. ¿Cuál es el problema? Que toda la testimonial que aporta Viernes, con lujo de detalle, pero también con algún viso de picardía, porque el tipo es un operador, un tipo muy inteligente, es una persona enigmática que cuesta entenderla y cuesta darse cuenta cuándo miente y cuándo dice la verdad. Y bueno, ¿cómo es la mejor forma de esconder un elefante y entre un millón de elefantes? ¿Viste? Lo que hacía Viernes era decir verdades mezcladas con mentiras, y ahí estaba el laburo del fiscal y del juez, y en este caso el tribunal, de separar una cosa de la otra. Pero lo que me parece que el juicio y la causa esta se queda un poco trunca, se queda un poco huérfana, no es por la ausencia de Viernes, sino por porque el escándalo estalla mediáticamente antes que se haya logrado completar pasos procesales de la investigación que eran fundamentales. ¿Qué quiero decir? Que se adelantó Tomás Méndez a pasos que eran importantes que diera la fiscalía, y que quizás si se hubiera esperado una semana, dos semanas, quizás la fiscalía, con autorización del juez, de instrucción en ese momento, hubiera podido o pinchar teléfono o hacer algún seguimiento o labrar algún otro tipo de, de Provence que hubieran servido para sostener las denuncias de viernes. Yo creo que con las denuncias de viernes, pura y exclusivamente, no alcanzaron para probar todo lo otro, y es algo que sí se hubiera podido hacer si se hubiera manejado, en este caso, mi colega Tomás Méndez, con algún grado de prudencia o esperando un par de semanas para que se pudiera proceder. Uh-huh. Bueno, ¿se entiende un poco el planteo? Sí, digamos, bueno, ahora está estos pedidos de que se quiere investigar a Senestrari y a Tomás Méndez, digamos. En el caso de Senestrari no me queda muy claro por qué habría que investigarlo. Y en el argumento que dan para Méndez, porque supuestamente Méndez habría... Se le dio una advertencia para que no ponga esto, ciertos temas del narcoescándalo en la televisión, porque si no iba a entorpecer la investigación judicial, claro, etcétera. Exactamente. Mira, yo acabo de hablar con el juez Maca Narvaja porque me generaba algunas dudas reproches que se le hacía tanto a Méndez como a Senestrari. Hagamos una aclaración. El juez Maca Narvaja dijo en los medios que acá no hubo, o aludió de que acá no hubo un narcoescándalo, y que había que diferenciar lo que es un proceso judicial por un lado y lo que es un show mediático. Sí, bueno, no sé bien cómo dijo esas declaraciones. Lo que sí, yo le pregunté por Tomás Méndez, y él me dice, mira, no es que sea un pedido de investigación a Méndez, ni mucho menos. Me aclaró justamente eso, que él planteaba que se debía analizar si esta falta de prudencia de Tomás de haber publicado antes de que la Fiscalía de Instrucción le diera el visto bueno o antes de que procediera a algún tipo de pericia o de instancias judiciales, si eso no configura algún grado de entorpecimiento de la investigación. Para mí, es una visión sesgada esa, porque en Argentina rige la libertad de prensa, y si a vos, vos como periodista, en investigación y publicidad, lo que se te da la gana y lo haces de una forma respetando la fuente, sin una real malicia, nadie te puede venir a objetar el timing tuyo para publicar o dejar de publicar. ¿Me explico? O sea, la libertad de prensa en Argentina es un valor importantísimo, y nunca yo personalmente no estoy de acuerdo con este proyecto que se le hace a Tomás de decir que porque publicó antes de tiempo se entorpeció una investigación. Ahí esa acusación colisiona de pleno con toda la legislación en materia de derecho de información y con toda la jurisprudencia nacional e internacional. Por el lado del fiscal Senestrari, en realidad, lo que me dice el juez Maca Narvaja no es que el tribunal ordena la investigación del fiscal Senestrari. Lo que hace el tribunal es hacerse eco de un pedido de un abogado de uno de los acusados, que después resultó absuelto. Ese abogado, Zapiola, pide que se investigue. Entonces lo que hace el tribunal es trasladar el pedido concreto que hace ese abogado, esa parte del abogado de la defensa. Pero no es un reproche a Senestrari. Entonces, las dos cosas que se están diciendo sobre Méndez y sobre Senestrari, me parece que las dos están erradas. Una, porque colisiona con el derecho de libertad de información y de prensa. Y el otro, porque no es un reproche que le hace el tribunal, sino una de las partes. Bueno, buenos días, Rodolfo. Lucrecia te saluda. Adolfo, disculpa. Es porque no me gusta el nombre Adolfo. Me suena a otros nombres y me engaño. Bueno, que lo podemos joder todo el tiempo. Adolfo. No, era la intención, pero estaba pensando en el nombre. Y discúlpame. Escuchaba lo que ibas relatando y pensaba en todo lo que hemos cubierto, el narcoescándalo aquí desde el Enredando las Mañanas, y todo lo que para Córdoba significó en términos también sobre todo de opinión pública, de lo que implicó la remoción de las cúpulas policiales, en qué momento político también sucedió esto y en qué momento a nivel represivo en nuestra provincia sucedió esto. Y digo, ¿cómo de repente no solamente hace ruido esta cuestión de correr lo que es asociación ilícita y ponerlo en términos de violación de los deberes de funcionario público, sino como esto que vos mencionás, de que en realidad lo de Tomás Méndez no es tan como lo están planteando, ni que y que realmente está descontextualizada la cita de Vaca Narvaja en relación a que no fue un narcoescándalo o en relación a la investigación de Senestrari. Digo, más allá de los tecnicismos y cuestiones que tienen que ver con la investigación, en el medio hay una triste realidad que tiene que ver con lo que sucede en términos fehacientes de los cargos de los suicidios entrecomillados que sucedieron a varias de las personas que habían intentado hablar del tema anteriormente. Entonces, digo, de cara y no solamente periodísticamente, sino también a nivel reflexivo, cómo la justicia, después de todo lo que sucedió, independientemente de los pormenores y tecnicismos que pueda haber, puede de cara a la sociedad, digamos, tan livianamente permitir, por ejemplo, que Sosa salga a declarar que se le ha sacado el mote porque en realidad él no estaba implicado, o que otro policía comente que se siente orgulloso de la tarea que ha realizado, cuando en realidad, y la verdad es que sabemos que esto tiene mucha más tela para cortar y que esto en realidad es una de las pequeñas aristas que se ha podido lograr demostrar. Digo, lo pregunto casi en términos reflexivos y en voz alta para todos los que estamos en este momento al aire. Sí, te entiendo. No hay que confundir, y me parece que no estamos ayudando mucho los periodistas, y no es el caso tuyo ni de Lía, sino de otros medios, no hay que confundir la libertad de Sosa con su no culpabilidad. Uh-huh, estamos hablando de un jefe de la brigada de narcotráfico que fue condenado a 3 años y 8 meses de prisión. Quiere salir en libertad porque el tipo ya estuvo 2 años y 8 meses guardado, y bien guardado que estuvo, como lo demuestra el fallo. Que otros tipos hayan sido condenados a 1 año y 8 meses de prisión y que salgan en libertad por la misma situación, no significa que no hayan sido delincuentes, y esto hay que decirlo con todas las letras, delincuentes, son uh-huh. policías que nos debían cuidar y estaban delinquiendo. La justicia logró probar que el hecho delictivo que cometieron fue, como mínimo, el incumplimiento de deberes del funcionario público. No logró probar lo otro, pero eso sí lo logró probar. Entonces, si Adolfo, un entre paréntesis. Sí. Ya con haber sido condenado por eso, ¿no deberían sacarle el rango de policía a Sosa? Que por supuesto que le quitan el rango, porque eso está en la ley orgánica policial. Claro. Lo que pasa es que técnicamente, hasta que no estén firmes las sentencias, y ellos obviamente la van a apelar, el rango o el grado policial permanece. Uno de los artículos de la ley orgánica policial establece que justamente que los efectivos que sean condenados y sus condenas estén firmes pierden el rango policial y por ende pierden también el haber de retiro. Esto es un tema que está también en discusión con el tema de los policías del D2, que están todos condenados y están todos con condenas firmes, sin embargo siguen cobrando jubilaciones muy interesantes de la caja de jubilaciones, pese a que han perdido el rango policial. Bueno, en este caso pasa lo mismo, y por eso ellos van a apelar esas sentencias, por más que sean muy leves, porque necesitan que la sentencia se caiga, la condena se caiga, para que ellos no pierdan el rango policial. Sí, pero bueno, siguiendo me poco, parece que en lo que vos mencionabas antes hay como una delgada línea, ¿no? Entre, claramente, si haces esa asociación ilícita, estás violando los deberes de funcionario público, ¿no? Digo, pasa con un montón de otras condenas por otros hechos que no tienen necesaria relación con el narcoescándalo y que también tienen implicada a la policía, pero digo, en ese sentido yo lo planteaba, cómo esta carátula y demás es como contradictoria, digo, obviamente para una cosa tiene que efectivamente suceder la otra. Sí, a ver, el incumplimiento de deberes de funcionario público es una pena y es una carátula leve si se la compara con las otras, que es asociación ilícita, que es bastante jodida, privación ilegítima de libertad, ni hablemos, y extorsión, ni hablemos. Recordemos que uno de los policías fue acusado y condenado por extorsión, atención, eso no es menor. Y no es que haya sido el único extorsionador, fue el único caso que se pudo probar. Estamos hablando del caso de Argüello. Sí. ¿Cómo se pudo probar? Se pudo probar porque apareció el testimonio de la hermana de la víctima, apareció el libro de guardia de la UCA donde se vio que Viernes había ingresado, aparecieron las filmaciones de cuando entró Viernes a extorsionar a esta persona en nombre de la brigada de narcopolicía. Entonces ahí se pudo probar con lo que sucedía. Yo creo que en Córdoba nadie duda de que esto era una verdadera banda de narcopolicías que se mandaron todas las que se mandaron. Pero lamentablemente tenemos que conformarnos con que la justicia condena por lo que se puede probar fehacientemente, porque si condenáramos los medios, estaríamos todos presos, hasta vos y yo, Lea. Uh-huh. Si, para eso está la justicia. Entonces, si no se pudo probar, pero sin embargo sí se pudo verificar que incumplieron los deberes de funcionario público, cuanto menos está demostrado que fueron delincuentes los tipos que nos tenían que cuidar. No es poco. Me da un sabor a poco, pero para mí no es poco, porque no recuerdo un antecedente que se haya condenado a una brigada de la policía por su accionar. Uh-huh. Bueno, Adolfo, una última preguntita, nomás bien cortito, porque aclaremos que Francesc Viernes se contactó con vos primero para hablar de este tema del narcoescándalo, y hoy en día está desaparecido Juan Viernes. No sé, ¿cuál es tu sensación? ¿Dónde está? No, ¿cuál es tu...? Bueno, a lo mejor no, si no, lo no. Sabés y lo querés decir. Que... No, pero qué sé yo, sabiendo que vos lo tenías de contacto de alguna manera, no sé, ¿cuál es tu sensación, digamos, sobre Viernes, digamos, hoy en día? Es un poco lo que te decía al principio. Viernes es un pícaro, un tipo muy, muy inteligente, que la hizo bien, entre comillas bien, no es que la hizo bien. Yo estoy convencido que el tipo estaba completamente sucio, que era parte de esta brigada, que en algún momento él se quedó sin alguna protección o sin algún tipo de cumplimiento de la contraparte y decidió patear el tablero. Viernes negoció bien con la fiscalía y con el juez de instrucción. No sé si pecaron de ingenuos la parte judicial o algo más, la verdad no lo sé, y realmente dudo que Francesc esté muerto en un momento como se cronicó hace un año, se decía que lo habían matado los monos en Rosario, una versión sin pie ni cabeza. Viernes es un tipo, como te digo, que hizo su juego, que lo dejó enganchado a todos estos tipos, que desapareció en el momento en que le bajaron la vigilancia, y que es probable que no esté en el país. Viernes tenía muchas conexiones en la triple frontera y también tenía conexiones en el norte de Brasil con algunos de sus viejos cómplices, entre ellos algunos de los implicados y prófugos por el secuestro del Christian Scherer en Corrientes, el hijo de un ex funcionario. Uh-huh. Tiene una estructura fuera de las fronteras argentinas y seguramente se ha valido de ellas. Así que bueno, y respecto a cómo me contacta a mí Viernes, yo en realidad en el año 2007, mientras estaba haciendo la investigación mía por el motín del penal de San Martín, que después se convirtió en el libro Rebelión. Compren el libro Rebelión. No, bueno, es la letra chica de la entrevista. Sí. Lo fui a entrevistar a Viernes a su celda, estaba ahí con otro interno que se llamaba Willy Arias, que era un enfermo, un portador de HIV enfermo, e hicimos una nota que salió en su momento en el diario Día a Día, sobre que en la cárcel de San Martín el gobierno de la Sota, si no me equivoco, ahora era de la Sota o Schiaretti, le estaba entregando a los presos medicamentos vencidos, y eran medicamentos vencidos 2, 3, 4 años. Uh-huh. Y en esa ocasión yo lo conocí a Viernes, él me ayudó con esa investigación, entre comillas, decomisamos algunos de los medicamentos que le estaban dando a los presos, entre ellos a Willy Arias, que era, como te digo, paciente de HIV, y presentamos una investigación, y se abrió una causa judicial, que por supuesto después quedó en nada, pero lo conozco a Viernes del año 2007. Él vuelve a contactarme cuando fue lo del narcoescándalo, que fue en el año 2013. Uh-huh. O sea, 6 años después. Él había recuperado la libertad, se ve que hacía ya varios años que estaba haciendo estos chanchullos con la policía, y cuando se cae toda esta estructura, él me llama y me convoca que lo vaya a ver a su casa. Vos me conocés, Lea, yo he entrevistado en la cárcel a delincuentes de todo tipo. He entrevistado uh-huh. a violadores, asaltantes de bancos, asesinos seriales, genocidas... De todo el espectro legal que vos te podés imaginar. Uh-huh. Con el único tipo que en algún momento sentí miedo, y lo sigo sintiendo en este momento, es con el Francesc Viernes, porque no le pico el boleto, porque es un tipo enigmático, porque no se sabe qué es lo que te dice de verdad y qué es lo que te miente. Es un tipo muy particular, y yo creo que se comieron todas esas operaciones, mitad verdad y mitad operación, más de uno. Así que bueno, eso es un poco mi reflexión. Uh-huh. Adolfo, te agradecemos mucho por la comunicación y estaremos atentos a este tema, que no creo que vaya a quedarse así nomás, digamos, me parece que va a seguir.

Y vamos a estar ahora ya en comunicación con otro de los temas que mencionábamos en la apertura del programa, que, bueno, tiene que ver con la importante noticia de que la lista de Unidad Negra Roja Granate ganó el Gremio Nacional de los Trabajadores del Neumático Argentino, en este caso denominado SUTNA, para lo cual estamos en comunicación para que nos cuente, bueno, sobre todo lo que ha sucedido, la importancia de esto y cómo también se logra la posibilidad de recuperar desde la izquierda un sindicato dentro de lo que es el rubro industrial. Así que estamos en comunicación con Alejandro Crespo, él es trabajador de FATE y también es el nuevo secretario general del SUTNA. Buenos días, Alejandro, ¿nos escuchás? Buenos días, ¿cómo están? Ahora sí, Alejandro, te escuchamos. Bueno, no sé si nos escuchás la introducción que estábamos realizando anteriormente al respecto. Sí, te escuché atentamente. Bueno, la verdad agradecemos la comunicación, sabemos que han sido varios días así moviditos y nos gustaría, bueno, un poco saber qué ha sido esto como un logro dentro de lo que implica la organización de los trabajadores y las trabajadoras a nivel nacional y lo que implica la recuperación de un gremio de estas características. Sí, no, es la combinación de un trabajo de años donde todos los trabajadores del neumático estuvimos en grandes luchas que culminaron ahora con el triunfo de ganar el Sindicato Nacional del Neumático. Veníamos dirigiendo con la lista negra el SUTNA San Fernando, que representa a los trabajadores de FATE, en la fábrica donde ha sido motor de todo este proceso. Y luego, gracias a las conquistas, las luchas y las diferencias que teníamos con la gestión de la burocracia de la Violeta que estaba en Pirelli y Firestone, hemos logrado que se expanda esa fábrica, generar lista de seccional en cada una de las fábricas, lograr una lista de unidad con el resto de las organizaciones de lucha para la lista nacional, y hemos dado un duro golpe a la burocracia, también a las patronales, ganando la dirección del gremio del neumático después de 16 años de conducción de Guaseico, que es el adjunto de la CTA de Yasky. Alejandro, ¿qué tal? Acá Leandro te saluda. El hecho en sí es realmente muy interesante, digamos, porque hace bastante tiempo que la izquierda clasista no logra ganar un sindicato dentro de la rama industrial, digamos. Por ende, uno lo puede tratar de analizar incluso a nivel histórico, digamos. Más allá de la situación actual de la burocracia sindical en ese gremio, ¿qué lectura se podría hacer desde lo histórico, digamos? ¿Por qué surge ahora este antecedente, digamos, que la izquierda logra ganar un sindicato de estas características? Bueno, la diferencia de este periodo para nosotros hubo un momento donde todas las burocracias estuvieron paralizadas y donde los trabajadores han sufrido un ajuste constante, el anterior del kirchnerismo y ahora el que se ha profundizado desde el macrismo, y las conducciones burocráticas se han mantenido sin buscar, digamos, soluciones a los trabajadores y permitiendo despidos, permitiendo rebajas salariales, pérdida de poder adquisitivo, y los trabajadores buscaron otra variante. Yo creo que en la parte industrial, porque se tarda tanto en que se recupere un sindicato, es porque la herramienta del despido inmediato a aquellos trabajadores que se organizan es mucho más fácil, mucho más rápida. Entonces cuesta construir en empresas digamos privadas, porque hay más persecución, hay un control mayor, hay un poder de la burocracia muy grande, y para lograr sobrepasar eso es precisamente que se ha logrado primero obteniendo en nuestra fábrica FATE el triunfo, y luego mostrando la diferencia de conducción manteniendo en el tiempo sostenida por los trabajadores. Y una cosa que quiero explicar también es que nosotros la sesión de San Fernando la recuperamos en el 2007 y 2008 después de una gran lucha que incluyó hasta 30 días de paro, o sea que está sostenida en una gran lucha cada una de las cosas que luego terminaron siendo una gestión, y que esa gestión a la vez fue aprobada por la masa de trabajadores, no solo los compañeros con más conciencia, sino los compañeros aún que ven las cosas más atrasadamente, han comprendido que las mejoras y las mejores situaciones que se habían conseguido neumáticos venían desde este tipo de organización. Yo creo que, para responder a tu pregunta, es que en el gremio, en los gremios industriales, es muy difícil conseguir una construcción realmente clasista y de lucha que logre obtener un sindicato por todas las trabas que tiene. Pero el momento histórico que estamos viviendo, donde las burocracias están desgastadas, donde ya los trabajadores no confían en ella, crean un ambiente propicio para intentar hacerlo, y yo creo que después de este triunfo va a haber muchos lugares que van a ir con fuerza a tratar de ganar su sindicato. Alejandro, ¿cuánto hace que sos obrero de neumáticos? Yo entré en la fábrica FATE en el 2004. O sea, ya después de 12 años, ya con semejante cargo que es el secretario general del sindicato, y con el antecedente que tiene esto, vos, ¿cómo lo sentís? ¿Con mucha responsabilidad, sabiendo del antecedente en sí, sabiendo que en el panorama actual que se está viviendo, de los despidos, de lo que se viene en la gestión de Macri, cómo lo estás sintiendo ahora? Bueno, obviamente es una gran responsabilidad, pero a la vez nosotros sostenemos que vamos a estar apoyados por los trabajadores y todo el tiempo en intercambio con la base de planta. Nosotros creemos que si es necesario ir a conflictos, obviamente tendremos que ir, pero lo haremos con la masa de trabajadores y con digamos, el visto bueno de todos los compañeros de cada gestión que hagamos mediante las asambleas, consultando a los compañeros. Y eso generará una gran fuerza de protección en el sindicato, porque cuando todos los trabajadores son parte de los procesos de lucha y son parte de considerar que es correcto lo que se está haciendo, se eleva la relación de fuerza en las plantas, porque el compañero está peleando conscientemente e integrando activamente parte de ese proceso. Aunque estamos en tiempos complejos, yo creo que precisamente los trabajadores nos votaron a nosotros por eso, porque el tiempo es complejo y quieren tener una herramienta que los defienda de esta justicia. Alejandro, por último me gustaría retomar de lo que estabas comentando en la última pregunta que te decía Leandro, y en relación a cosas que vos mencionabas anteriormente y, bueno, tu trayectoria como trabajador. Esto que vos mencionabas, ¿no? No descontextualizar que este logro no solamente probablemente sea el primero de muchos otros, sino creo también que viene relacionado en otros sectores de trabajadores y trabajadoras con la recuperación de otros espacios. Digo, pensando en lo que fue todo el proceso de neoliberalismo menemista y cómo eso destruyó la conciencia de clase sindical de los trabajadores y las trabajadoras de la Argentina, ¿vos crees que en estos últimos 12 años, porque hace 12 años que estás en FATE, pero que estos últimos 10 años, si queremos ponerlo así como en un periodo, esto contextualmente ha mejorado la posibilidad y el entendimiento de los trabajadores y las trabajadoras a organizarse? Digo, lo pienso incluso hasta en términos generales, y cómo hace 5, 6 o 10 años atrás realmente se discutía que había que volver a implantar de alguna manera la semilla de la organización de los trabajadores, pensando en lo que fue la posdictadura, el neoliberalismo, y cómo eso hizo una mella terrible y cómo el trabajo de muchos compañeros y compañeras ha logrado que hoy se pueda volver a discutir, se pueda volver a tomar sindicatos, se pueda volver a salir a las calles de manera legítima y no a través justamente de la burocracia sindical que ya sabemos todos a qué nos enfrentamos cuando quedamos sujetos a esa instancia, ¿no? Claro, yo creo que estos últimos años los trabajadores y las familias de nuestras familias, ¿no?, en la televisión y en los medios de comunicación han visto cómo han salido a pelear los sistemas combativos, la han visto a Romina del Pla discutiendo con Baradel, han visto al Citraic, Ecotrans, la 60, los compañeros, incluso los compañeros aceiteros, que han dado una gigantesca lucha el año pasado rompiendo el tope salarial. O sea, en estos momentos está claro que los trabajadores, aunque sea, tienen la imagen de que hay una alternativa. Y cuando esa alternativa empieza a crecer en sus lugares de trabajo, cada cual a su manera, porque esto es, no hay una receta universal. En cada uno de los lugares uno tiene un tipo de organización dependiendo de la situación que vive. El ejemplo claro te lo puedo dar en el neumático. En FATE, para recuperar una seccional, vino después de 30 días de paro y una gigantesca lucha. En Pirelli, donde los trabajadores que alzaban la voz eran despedidos, se terminaron manifestando por medio de las urnas. Es cierto que gracias a que ya teníamos otra seccional recuperada de gremio, pero la seccional se recuperó a través de un voto masivo en contra de la burocracia. O sea que el proceso de cada lugar tendrá la faceta de ese lugar por las posibilidades que hay allí. Pero la perspectiva de que haya cambios está clara porque está a la vista cuando prendemos el noticiero, vemos como a las 60 le quieren echar trabajadores y los vemos en la calle defendiéndolos y después vemos que los colectivos vuelven a salir. Y a veces no sale la noticia de que ganaron, pero vemos que los trabajadores evidentemente han protegido su puesto de trabajo y que esa base obviamente está conforme con la acción de esa conducción. Yo creo que estos últimos años, y con esta perspectiva de ajuste que tenemos, y con papelones que vemos de la burocracia que se acerca a Macri y termina dando de la mano, o actos sin ningún significado, yo quiero decir algo simple, pero cuando se van a proponer estas cosas, esos proyectos, por ejemplo, de doble indemnización, los trabajadores claramente no es la respuesta que están buscando, quieren que no los despidan, no que le paguen un poco más cuando son despedidos y después esa plata que ha pedido por el adquisitivo no sirva para nada. Entonces, las grandes conducciones sindicales deberían decir cómo van a enfrentar los despidos. No lo están haciendo. Se van a acercar a las conducciones de lucha que estamos organizándonos en el movimiento obrero. Alejandro, te agradecemos mucho la comunicación y felicitaciones, digamos, con la enorme carga que ahora hay que llevar adelante, ¿no? Es un gran logro de todos los trabajadores del neumático. Muchas gracias. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por la comunicación. Luego. Hasta luego. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Y arrancamos con los últimos bloquecitos del Enredando las Mañanas de este día miércoles, el programa nacional y federal de la Red Nacional de Medios Alternativos, que como todos los días podés seguir de lunes a viernes de 10 a 12 horas. Estamos ahora en comunicación, hemos vuelto a Córdoba, estamos yendo y viniendo a diferentes puntos, como siempre cargadísimos de temas a mediados de semana, y en el día de hoy y en este momento en particular se está llevando adelante una actividad aquí en la ciudad de Córdoba, en la calle Salta al 480, Allí se está realizando una radio abierta y una actividad pública con un locro público, porque se está realizando un reclamo específico sobre la en defensa de la salud pública, exigiendo que no se vacíen más el sector de salud, que no se realicen traslados compulsivos de diferentes trabajadores y trabajadoras de la salud, y también un repudio muy importante a la violencia institucional que se sufre desde el gobierno de cara a la salud, y sobre todo y en particular a la salud mental comunitaria. Estamos en este caso en comunicación con Mariela Alario. Ella es psicóloga del Centro de Salud 157 de la zona de Argüello, allí en el barrio IPB de Argüello. También es parte de una radio con la que siempre nos gusta trabajar y difundir lo que hacen, que es la radio La Rimbombante, que es de un colegio de allí de Argüello. Así que bueno, buenos días, Mariela, ¿nos escuchás? Sí, buenos días, ¿cómo están? Bueno, contanos un poquito, Mariela, cómo se llega a esta actividad y qué está sucediendo en este momento en relación a este reclamo que están haciendo en defensa de la salud pública. Bueno, acá estamos en una asamblea que fue decidida entre vecinos y trabajadores y trabajadoras de la salud, de los centros de salud de la Municipalidad de Córdoba. Se decidió hacer hoy una asamblea y locro compartiendo el reclamo conjuntamente, ¿no? Con vecinos y vecinas y los trabajadores, porque en realidad creemos que la lucha tiene que ser conjunta. Y bueno, y como acaba de pasar el Día del Trabajador, pusimos como excusa eso para además acompañar la asamblea con un locro, y estamos con una radio abierta, que bueno, está acompañando la radio, como vos decías, La Rimbombante. El planteo de la asamblea es en defensa de la salud pública, ¿no? Lo que todos creemos es que la salud pública no se tiene que declamar la participación de las comunidades, sino que tiene que ser real, y tiene que tener protagonismo el vecino, la vecina de los barrios, en qué salud quiere, ¿no? Y qué entendemos por salud. Por eso estamos juntos, y esto se une al repudio del vaciamiento en cuanto a recursos humanos. Por ejemplo, te cuento en relación a salud mental, de los 100 centros de salud que hay en la ciudad de Córdoba, aproximadamente son 20 y pico los que tienen el recurso humano de psicología y de trabajo social. Uh-huh. Y entre los problemas que tenemos en el área es que hay un compañero al que no se lo deja volver al Centro de Salud 42, que es en Barrio Comercial, y bueno, repudiamos eso, entendiéndolo como un acto de violencia institucional sobre el compañero, porque no se le ha asignado tarea desde hace 3 meses, está en esa situación, ¿no? Claro, y bueno, por ahí un poquito para enmarcarlo, es un programa que se escucha a lo largo y a lo ancho del país, en nuestra provincia y en particular en nuestra ciudad. Tenemos centros de salud que, como bien vos mencionas, funcionan en diferentes barrios, y desde uh-huh. ese lugar, esa función que cumplen no es meramente medicinal, por decirlo en un término técnico, sino claro. que también está atravesado por lo que vos mencionas, acompañamientos psicológicos, trabajadores sociales que trabajan con las problemáticas del barrio, entendiéndolo como una problemática conjunta. Entonces, sacar compulsivamente a una persona que cumple ese tipo de rol, evidentemente debe generar una problemática y un daño a personas que llevan adelante o que estaban dentro de esa prestación, ¿no? De los compañeros sí. y compañeras que desarrollan esa posibilidad en lugares donde normalmente están muy lejos los centros de salud más grandes, y también sí. están colapsados y vaciados, al igual que como pasa con estos centros de salud. Claro. Chupón. Sí, en los centros de salud está, digamos, lo que creemos, porque en atención primaria, en el primer nivel donde estamos, es fundamental, y no lo decimos nosotros, está planteado desde distintos lugares, es fundamental el trabajo con las comunidades, ¿no? Uh-huh. Y trabajo con las comunidades es aportando a la organización de las comunidades y sobre todo en lo que es el acceso a derechos, ¿no? Entonces, bueno, y creemos que esto tiene que ver, por eso planteamos una defensa de la salud pública, porque sabemos que en las políticas neoliberales lo que se hace en un primer momento es vaciar, después justificar la tercerización o la privatización. Por eso está acompañando también el SUEM, es una asamblea convocada también desde el SUEM, y bueno, y es una lucha que, como vos decías, están los compañeros y las compañeras de la provincia están reclamando. Hace días falleció un paciente en el hospital neuropsiquiátrico y habla de, sobre todo en salud mental, es crítica la situación y no se lo, en las políticas no aparece como prioridad, ¿no? Y está claro en lo que está pasando, ¿no? Claro. Por eso estamos acá. Bueno, Mariela, muchísimas gracias por la comunicación. Esperamos que sea una importante actividad, que también esto permita no solamente visibilizar la problemática, sino recibir algún tipo de respuesta a nivel estatal. Y bueno, apoyamos y acompañamos la lucha que lleven adelante los diferentes profesionales de la salud en todos los niveles y en todos los ámbitos y sectores, sobre todo en relación a los lugares donde difícilmente llegaría de otra manera. Así que bueno, les agradecemos mucho la comunicación y esperamos que se siga realizando de una manera convocante la actividad. Bueno, y les agradecemos a ustedes y para nosotros es importante que las radios alternativas y comunitarias estén presentes. Así que muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, ahí estábamos en comunicación con la actividad que se está llevando adelante en este momento en Córdoba en defensa de la salud pública, con una radio abierta y también con un locro compartido allí, ¿no? Porque, bueno, es la forma en la que se está reclamando casi diariamente el vaciamiento de los diferentes lugares de salud. Vamos a un temita muy cortito, casi diríamos que nulo separador, no sé por qué no estoy viendo desde acá, para que después Emma, hoy la tengo con Emma, qué pobre Emma, le deben estar picando la oreja a Emma, para que le vamos a poner una peluca a Lea, así se parece a Emma y yo me dejo de confundir, o le vamos a cortar el pelo a Emma, podemos ver cómo lo hacemos, como ustedes quieran, no sé, me miran dos raros, no sé. Los vamos a dejar entonces con un cortecito nada más y ya vuelve el Lea con un informe especial. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Zumba la Curva. La colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Bueno, último bloque acá en Enredando las Mañanas. Al final no sé cómo me llamo yo. ¿Lea o Emma? No sé. Bien, a mí también la gente me confunde el nombre, así que... ¿Eh? Hay un grupo yo no de me gente... confundo tu nombre. No, bueno, perdón. Será porque yo me quiero vengar de que la gente se confunde de mi nombre. Hay dos grandes confusiones. Te descargas contra mí. Y hay dos grandes confusiones. Hay mucha gente que me dice Lourdes. Y otra que, bueno, es la más terrible, que como, digamos, mi Facebook empieza con la palabra solo, mucha gente piensa que me llamo Sole. Entonces, para mi cumpleaños el año pasado, la primera persona que me saludó, que no sé quién es, me saludó a las 12:05 y me dijo, feliz cumpleaños, Sole. Dije, listo, me voy a bajar de las redes sociales porque me están haciendo mal. ¿Y quién te dijo eso? ¿El Ema? No sé quién es. No lo conocía. Porque viste que a uno le pasan esas cosas en las redes sociales. Ay, bueno, le mandamos un saludo a Lema que nos está escuchando. Dicho porque acá estamos con el Lea. Lea. No es difícil recordar. No, bueno, yo soy especial, que es distinto. Lea, nos traías un informe interesantísimo que estaban realizando allí desde Ecos Córdoba para profundizar una de las tantas temáticas que llevamos adelante en el Enredando Diariamente. Uh-huh. Bueno, para actualizar un poco ese informe, apareció una declaración del actual director del INTA, Héctor Espina, que salió a echar por el tema de las inundaciones, dijo, directamente le echó la culpa a Axel Kicillof. Dice, pero ¿qué tiene que ver Axel Kicillof con las inundaciones? Simplemente porque no le había contestado algunos informes en su periodo como ministro de Economía, etcétera. Pero curiosamente, el director del INTA también descalificó un informe que hizo el propio INTA sobre la subida, que donde hay un informe del INTA de Marcos Juárez donde señala que las capas freáticas napas freáticas han estado subiendo. De ahí las inundaciones, y responsabiliza a la soja. Como la soja, o sea, no está teniendo... A ver, responsables, la soja, Kicillof. No. Vamos de a poco. Le echa la culpa a Kicillof porque no, en su periodo como ministro de Economía, no le estuvo contestando algunos pedidos para solucionar el problema del trigo. Porque últimamente el trigo no está apareciendo en ningún lado, está como retrotrayéndose para darle paso a la soja. De cualquier manera es una problemática muy que lleva sus años, digamos. Sí, no, por supuesto. Pero bueno, de cualquier manera, a su vez, otra cosa interesante de la declaración de Espina, el director del INTA, salió a descalificar un informe que hizo el propio INTA. ¿En su propia gestión o en otra? Se inició antes de su gestión, digamos. Fue en el 2013. Los propios realizadores lo volvieron a presentar con datos más actualizados, pero la base sigue siendo la misma, digamos, donde señalan que las napas freáticas han estado subiendo en la pampa húmeda, de ahí las inundaciones, y responsabilizan a la soja, por este tema que la soja no absorbe mucha agua, que digamos, entonces suben las napas freáticas. Espina dice, no, bueno, pero eso no es el posicionamiento del INTA y bla, bla, bla. Vamos a escuchar un primer audio de un ingeniero del INTA, precisamente, que no participó del informe, pero que sostiene lo mismo. Que por el modelo actual del monocultivo sojero es lo que origina las inundaciones en la pampa húmeda. Vamos a aclararle que se llama Pablo El Beluccini, es del INTA, de la provincia de Córdoba. Lo vamos a escuchar ahora. Bueno, para terminar, la charla era sobre fallas del sistema productivo. Y por un lado maleza y por otro lado plagas. Pero en tu intervención también hiciste como un señalamiento a la situación actual de las inundaciones en los cultivos, digamos. ¿Por qué decir que es una falla, digamos? Como dije en la presentación, o sea, nosotros no manejamos el agua de lluvia, la cantidad que va a llover o que no va a llover. Nosotros en todo caso lo que manejamos son lo que tenemos injerencia, digamos, es en la tecnología de los cultivos. Hacer monocultivo de soja es una falla de modelo, digamos. Y si voy a hacer soja sobre soja sobre soja continuamente en el tiempo, en algo le estoy errando, la naturaleza va a reaccionar de alguna manera. De hecho, evidentemente lo demostró. No lo estoy diciendo yo, lo dicen todos los especialistas y lo estamos viendo, o sea, se hace palpable que la naturaleza reacciona cuando queremos establecer un solo modelo productivo, digamos. Hablar de biodiversidad es muy importante, pero bueno, hay que tener en cuenta también que el productor no por ahí siembra para hacer un negocio, no siembra por gusto, porque le gusta ver una planta de soja, siembra para un negocio. Entonces tenemos que tratar, estos espacios de debate sirven para eso, tenemos que tratar de que la producción sea, como hablamos al principio, sostenible en el tiempo. Y claramente un monocultivo de soja no es sostenible en el tiempo. Usar una sola receta para control de malezas no es sostenible en el tiempo. Usar solamente cultivo de cobertura para control de malezas no es sostenible en el tiempo. La naturaleza nos va a demostrar, si usamos continuamente cultivo de cobertura, que en algo se va a adaptar, algo va a reaccionar. Tenemos que tratar de mantener esa biodiversidad y esa mezcla de factores para poder hacerle frente al problema. Lee, escuché, mira, medios alternativos, comunitarios y populares. Tu voz en www.ecoscordoba.com.ar. Bien, ahí hemos escuchado... ¿se me escucha bien, verdad, Rami? Se escucha bien, bien. Ahí hemos escuchado a Pablo Bellucchini, también del INTA, sosteniendo lo que muchos ingenieros agrónomos sostienen, a pesar del director, el actual director del INTA, de que el monocultivo sojero tiene un rol central dentro de las inundaciones de la pampa húmeda. Y bueno, y para reforzar más, vamos a escuchar... Yo diría que esto es un archivo a tener en cuenta. Esto es un archivo del enero de... De enero de 2016, de este año, escuchando la opinión de Juan Schiaretti cuando ocurrieron cuando empezaron las primeras inundaciones en la pampa húmeda. Escuchen bien, se los pido por favor. Productores, nosotros vamos a hacer es declarar la emergencia y el desastre allí donde corresponde. Y lo vamos a hacer con una nueva modalidad, que es algo que a mí me parece que es lo más lógico y que lo planteaban las organizaciones de productores, que es por cuenca hídrica. Porque cuando uno declara la emergencia o el desastre por cuenca hídrica, abarca exactamente los campos. Anteriormente se declaraba por pedanía, que no es la que determina qué lugar están inundados. Entonces, ya estamos trabajando en eso y pueden tener certeza los productores, los habitantes de todo el sudeste y el sur de Córdoba, que a mí no me va a temblar la mano para declarar la emergencia y el desastre allí donde corresponda, porque tenemos campos inundados y seguramente a inicio del mes de febrero se va a reunir ya la comisión, estamos haciendo el relevamiento para hacer la declaración correspondiente. Nosotros tenemos un problema estructural que se ha generado en la zona más productiva de Córdoba, que es que al sembrarse soja, y la soja solo absorbe 700 milímetros al año, o menos, me decía el secretario de Recursos Hídricos, que con lo que se avanza en la soja para regiones más secas, absorbe nada más que 500, 400 milímetros, y llueve más de 1000. Entonces, evidentemente, esto a lo largo del tiempo, porque el gobierno nacional anterior tenía una política de ponerle el pie encima al campo, el productor no sembraba los cultivos de invierno. Y esto hacía que cada vez más vaya subiendo la napa freática. Entonces, cuando llueve, la napa freática está más alta y se nos inundan muchos campos. Es indudable que nosotros vamos a complementar las obras de desagote, y para esta región la obra central es el rehacer el canal San Antonio, que lo tenemos que hacer junto con la provincia de Santa Fe. Bien. Lo interesante de este archivo es que, yo por lo menos así lo veo yo, es la primera vez que el gobierno provincial reconoce que la soja genera un impacto negativo a nivel ambiental. Hay que guardarlo, atesorarlo. Exactamente, hay que atesorarlo, más allá de luego de las líneas por derrame, echándole la culpa al gobierno nacional o que los productores no generan otra clase de cultivo, qué sé yo. Es la primera vez que directamente el gobierno provincial responsabiliza al monocultivo sojero de impactos ambientales negativos. Y que en realidad probablemente tiene que ver con que ya la situación es tan desbordante y tan terrible en tantos puntos de nuestra provincia que es difícil mirar para otro lado. En algún punto algo de cargo se tienen que hacer. Digo, pensemos en las desagradables declaraciones de la SOTA que le planteaba un vecino, bueno, ponga su casa en otro lado, ¿quién lo manda a construir ahí, no? Digo, bueno, evidentemente han entendido que tienen que tener un poquito de cintura política frente a lo evidente que sucede, no solamente año a año, ya está sucediendo casi cada 3 meses en muchos puntos de nuestra provincia. Uh-huh. Así que, bueno, eso ha sido para tener en cuenta, porque este es como decís, o sea, la realidad es la realidad, digamos, hasta te lo reconoce el propio gobierno y el INTA, y bueno, vamos a ver cómo va a continuar esto, digamos. Sí, mucha tela para cortar en estos temas, ¿no? Digo, porque lo reconoce el INTA en una parte, no lo reconoce en otra, se pasan la pelota. Digo, ¿cuándo vamos a escuchar a algún funcionario público que reconozca que la culpa también la tiene el sistema modelo de producción capitalista que los gobiernos históricamente apoyan, ¿no? Y, uh-huh. Y que seguramente si mañana levanta el teléfono algún terrateniente o corporativista internacional importante, de repente el INTA cambie la posición y se acomoden allí discursivamente, o es que Schiaretti se quede mudo. Guarda, guarda. Guarda. Guarda, guarda que lo... Te queremos, queremos, si quieres, queremos velar por la seguridad de no, no, cuidado, no, no, no, no, igual si alguien se le escapa, si algo, claro, si alguien se le escapa, no hay problema, no nos vamos a quejar, no sea drama. Bueno, la verdad que un informe súper interesante que pueden ver de manera completa, porque faltan un par de audios en Ecos Córdoba. Los compañeros y compañeras han realizado este buenísimo informe y nos quedamos sin programa ya. Nos tenemos que ir yendo. Gracias, Romy, que estuvo de operación, lidiando esta batalla de David contra Goliat. Sí, sí, sí, la verdad que una paciencia a las diferentes peripecias técnicas que a veces solemos sufrir, porque capaz que el clima afecta no solamente a nosotros, sino a las cuestiones tecnológicas, uno ya no sabe qué pensar. Bueno, acá en Córdoba estamos en un otoño bastante primaveral o raro. Pero hace dos días era un otoño bastante que nevaba. Estaría bueno que nieve. Estuvo nevando. ¿Eh? Tú pregúntale a Sí, nevando sí, pero estaría bueno que llegue un poco acá en Córdoba y de paso declaraciones de último momento. Leandro Ross quiere que nieve en Córdoba. Tené en cuidado cuando salgas afuera porque se van a enojar con vos. Yo no quiero que nieve, hace mucho frío. Bueno, uno tiene, bueno acostumbrado. Uno disfruta la nieve. Bueno, nos estamos yendo, Catarsis yendo. Climática. Sí, nos pasa eso, nos molesta el clima así o no estamos poniendo así viejo. Estamos hormonalmente. Nos estamos yendo. Estamos yendo. Sí, termina el Enredando de las Mañanas. Recuerda que como todos los días, de lunes a viernes de 10 a 12 horas, mañana a partir de las 10 horas, como todos los jueves, desde La Retaguardia junto a Luis Sangio, nos podés acompañar nuevamente por www.rnma.org.ar y nos vamos. Chau. Adiós. Suprime la tortura para ser el desbordado que maneja la patrulla. Tu código me falta, me dejas en las sombras y yo soy solo un hombre con arma en las estrofas. Tu código me falta, tu código me mata. Yo solo soy las sombras que se comen las ratas que te mandan, las ratas que te mienten. Que vos sos como ellos, un hombre diferente. Macana, macana.